Para informarte. Nunca es tarde. Para escuchar buena música. Nunca es tarde. Para entender lo que pasa. Nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa. Nunca es tarde. Para divertirte. Nunca es tarde. Para empezar. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Para sostenerse en el equipo periodístico de esta emisora y poder ir generando otros espacios donde el oyente pueda tener herramientas para comenzar a comprender la realidad que lo rodea. Luego, por las dificultades que se fueron presentando, y se presentan todos los días, llegamos a tener esta edición de los domingos. Claro, cuando uno finaliza los años, más allá que a mí no me gusta esa mirada retrospectiva del año que se va para planificar el año que se viene, aunque no te guste, lo haces. Y en ese momento determinado, la pregunta fue elemental. ¿Por qué volvemos al dial? ¿Por qué volvemos los domingos? Cuando tranquilamente Bernardo podría estar en su casa durmiendo con su compañera o leyendo un libro. Quien te habla también podría estar releyendo El Eternauta nuevamente una vez más. Volvemos porque entendemos que un medio de comunicación, un medio comunitario, debe intervenir en la realidad desde su lugar. Claro, esta síntesis no es que salí de mi mamá y ya la tenía. Fue un proceso de aprendizaje constante, de todos los días. Y entender que uno como sujeto individual puede tener muchos errores y horrores. Que en la vida personal puede ser un desastre. Y me sumo a esa lista. Pero entendemos, los que estamos de este lado del micrófono, que hay que tener una responsabilidad cuando le hablamos al otro. Las dificultades individuales, las carencias, hay que corregirlas individualmente para ser parte de un sujeto colectivo. Mientras tanto, hay que asumir las responsabilidades y asumir la instancia que supere a las otras instancias que te hicieron crecer, pero como dicen los pibes, ya fue. Y ahí uno comienza a comprender que debe intervenir. Que eso que te enseñan en la universidad, que escuchás en los profesionales de la comunicación de los grandes medios, es mentira. Que uno debe solamente reflejar la realidad o transmitirla. Y cuando uno se detiene a leer Los que luchan y los que lloran, de Massetti, comienza a comprender cuando uno encuentra las limitaciones de la herramienta, que es la comunicación, y comienza a intervenir. Pero eso sucede después de un proceso de convicción, de comprensión de lo que te rodea y de lo que querés hacer, si querés intervenir o no. Elegimos este año intervenir. Usted me dirá, y sí, es un año electoral, va más allá del año electoral. Es una decisión de intervención más allá de la coyuntura partidaria, sino intentar desde nuestro humilde lugar transformar la realidad que nos rodea. Claro, hablando con algunos militantes de organizaciones sociales y de murgas, en el mes de enero de este 2015, pudimos comprender que a veces se ve al periodista, al comunicador social, como algo ajeno a la realidad. Incluso se instala la idea de que es un intelectual y que te mira desde una escalera, que te intenta bajar teoría o su pensamiento, a veces con soberbia, y que no comprende nada. Muchas de esas cosas pueden ser reales, pero lo que estamos desde este lugar, así como Oscar Castelnuovo, como Hugo Montero, como Rubén Bustamante y tantos otros compañeros que le dan cuerpo a la comunicación alternativa, que intenta alterar y no ser alternativa a, entendemos que somos un instrumento, una herramienta, que claro, en esta sociedad individualista está esa estúpida idea de ver al otro como un enemigo e ingresar a esa estúpida idea de la masturbación intelectual. Y todos nos masturbamos, todos somos felices con el pensamiento individual que hace que supere al otro, que lo destroce y no construya. Son momentos que debemos construir, que debemos unificarnos, que debemos entender que con todas las diferencias que podamos tener, en alguna vamos a coincidir y hay que apostar en la que coincidimos. Repito, como sujetos individuales podemos ser un desastre en nuestras vidas personales, pero hay que intentar integrar ese cuerpo gigante que es el cuerpo social, el sujeto social. Así que vamos a intentar este año construir con el otro, con vos que estás escuchando, que creas o no, aportás mucho. Los oyentes nos aportan todo el tiempo con su crítica, con sus aportes de podés ir a buscar a tal persona para hacer una entrevista, o me enteré que en tal barrio sucedió esto. Bueno, esto es fácil, sencillo. Construimos juntos. Y no está más esa idea de que el que te habla es un tipo ilustrado, que transpira libros, como diría Minguito. Los libros te pueden ayudar a tener teoría, para después, cuando salís al territorio, tener otra dimensión, otra visión. Pero se complementa. Ni una cosa va por un lado solitaria, ni la otra tampoco. Y en este verano, con mucho calor, hablamos con Oscar Castelnuovo y nos preguntamos qué es un medio comunitario. ¿Qué es una FM Moreno, por ejemplo, una revista sudestada, una agencia Rodolfo Walsh, una agencia para la libertad? Y en un diálogo muy fluido y una extensa entrevista que hoy vas a poder escuchar, Oscar nos decía lo siguiente. ¿Qué es el periodismo popular, no? Nosotros decimos que el periodismo es intervención social, es un acto de intervención social, seas consciente o no de eso. Nosotros queremos llevar absoluta conciencia de que intervenimos socialmente, no pretendemos intervenir socialmente. Hacerlo con mayor o menor eficacia dependerá de muchos factores. Cuando vos decís algo, lo decís para que te escuchen, para que te lean, para que se apropien de eso, se enriquezca, se modifique, pero finalmente se direccione a realizaciones por la acción, ¿no? Por la acción, por la organización, por la conciencia. Eso es lo que humildemente yo entiendo como periodismo popular en defensa de los intereses populares. Y ahí está la clave. Ser un medio alternativo, que altere, que intervenga. Y ese es el rol que asumimos. Claro, hay que pensarse todo el tiempo para dónde vamos y qué queremos hacer. Porque si no, parece que lo hacemos por hacer. Y en estos últimos días me fui preguntando, ¿por qué volver un domingo nuevamente al dial a hacer Nunca es Tarde? Porque queremos alterar nuestra realidad. Y ahí encontré la respuesta. Así como Bernardo también, que está aquí acompañándonos y asumió también el compromiso de estar todo el mes de enero junto a Steffi haciendo recorte informativo, entendemos que hay que generar estos instrumentos, abrir los micrófonos, para ir generando el pensamiento crítico, porque no es hacer una radio para amigos. Me encantaría hablar con todas las personas que piensan igual que yo, pero ahí no construiría nada. Hay que construir con todo el espectro para generar el pensamiento crítico. No radio de amiguismos, sino un periodismo crítico. Y es lo que intentamos hacer. Con las dificultades que uno puede tener al hablar, al leer, pero con las sanas y fuertes intenciones de hacer lo que venimos haciendo desde que nació esta radio. Una radio comunitaria con una fuerte mirada crítica. Iniciamos Nunca es Tarde en el día de hoy en esta radio recuperada. Para el monte verde el carbón with a snake once again be feeling okay y cuando vayas para el monte verde el carbón ser campeón toma mucho sacrificio así que amigo ponte a trabajar y déjate de tanto hablar no me hables de caretas cuando tú eres una de ellas de racismo cuando tus novias son rubias, no me hables de lealtad que cuando doy la espalda me acuchillas, no me arrastras como las serpientes. I'm gonna be stepping on you baby, baby, do once again para el monte verde el carbón with a snake once again be feeling okay y cuando vayas para el monte verde el carbón gratitud al pensar que me ayudabas como un buen amigo decepción al ver que me hundes de los simples celos no hables hipocresía cuando en tus ojos veo mentiras no hables de experiencia cuando tus bases son cenizas, no hables de original cuando tú lo sabes que eres un copio. Tus copias no dan risa. Y dice, capturen a la serpiente en la arena y mira cómo se pelea. Capturen a la serpiente en la arena y mira cómo se envenena con su propia lengua. ¿no? Se va a poder cambiar la identidad porque la identidad es algo formativo del ser. El policía es policía. No, bueno, hay que ver a qué le llama, a qué ha llamado policía. Yo cuando escucho a mi abuela habla de Don Matute, el policía de la esquina, y habla como si fuera una persona que era parte de la comunidad, y hoy pareciera que cuando hablamos de la policía hablamos como de alguien que no es parte de la comunidad. La familia de víctimas de Gatillo Fácil ya hablan de una policía que se reproduce en la Policía Federal, en la Policía Bonaerense. Sí, nosotros también hemos tenido acá en el Consejo de las Familias Violencia y hemos aprobado la ley de violencia institucional y hemos trabajado con ellos y lo hemos escuchado y hemos participado y seguramente tienen una parte de la verdad. No solamente un sector tiene la verdad, sino todo el conjunto del... Cuando vas a ver todos los sectores te das cuenta cuál es la verdad y la realidad de lo que tenemos los policías. Nunca es tarde. Iniciamos Nunca es Tarde, ahora sí, superando todos los problemas técnicos, para decirte que te vamos a estar acompañando por 3 horas en la 90.1. Vamos a estar escuchando la palabra de Juan Ruedi, docente del Bachillerato Popular El Cañón, espacio pedagógico que, después de muchas movilizaciones con otros bachilleratos, en La Plata, en el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, comienza a encontrar una respuesta que había sido anulada al inicio. Recordemos cuando el gobierno de Daniel Scioli mencionó públicamente que iba a apostar a los fines y no a los bachilleratos populares. Bueno, después de una instancia de lucha, se llega a un diálogo. Un diálogo que puede ser, incluso, puede ser que se genere el reconocimiento. Vamos a poner un adelanto de esta nota, así vos podés empezar a entender de qué se trata este reconocimiento. Recordemos, es una instancia que se abre nuevamente el diálogo. Todo indica que en el mes de marzo ya estaría el reconocimiento. Pero con la experiencia del Bachillerato Popular El Cañón, que Ruedi nos señalaba, mucho eso no lo creen. O por lo menos están prudentes. Entonces dicen, comenzó a abrirse el diálogo. Bueno, en 2015 arrancamos con un trabajo llevado a cabo en estos meses de vacaciones, que fue la construcción de una nueva aula, así que estábamos teniendo la segunda aula del bachillerato, todo en base a la autoorganización, autofinanciado, sin depender absolutamente de nadie que nos condicione. Bueno, ahí nos contaba las características de este espacio para vos que estás del otro lado y puedas entender qué es un bachillerato popular, que luego lo vamos a ir explicando. Esto es lo que vamos a estar escuchando en el día de hoy. También algo escuchabas al inicio del programa en la editorial, la entrevista que realizamos con Oscar Castelnovo, integrante de la Agencia para la Libertad, hablando sobre periodismo comunitario y alternativo, hablando sobre Nisman, hablando sobre espionaje, hablando sobre el sistema carcelario argentino, hablando. Hemos hablado un montón y vamos a intentar escuchar fragmentos de esta extensa entrevista que seguramente en el día de hoy no la vamos a poder escuchar entera, pero en el transcurso de los programas, porque de eso se trata, el nombre, Nunca es Tarde, vamos a ir retomando algunos puntos de la entrevista que queden fuera de la jornada del día de hoy para seguir reflexionando. Tenemos adelanto. Bernardo está como loco. Vamos con el adelanto. Bueno, por ejemplo, ahora lo del fiscal Nisman, que se ha convertido en un proceso post-mortem. El fiscal Nisman fue designado por el juez Larrambevere para que establezca si en la tablada existieron desapariciones como parte de la metodología terrorista reeditada en ese cuartel el 23 y 24 de enero de 1989, y al fiscal Nisman le dieron la fotografía

Básicamente nos parece sumamente importante que cierre con el problema, digamos, de la represión estatal, uh-huh, en todos sus términos, particularmente en este momento en donde el caso Milani está tan discutido. Porque si hay algo que deja en claro, aparte de la guerra de servicios, es como el gobierno nacional ha acentuado una política represiva, ha encumbrado a Milani al frente del nuevo, digamos, del nuevo servicio de inteligencia, que esta vez responde al gobierno, y a su vez lo ha utilizado. Siempre respondió al gobierno. No, pero en realidad hay una guerra de camarillas, hay un sector que no responde al gobierno. De hecho, está sacando todos los trapitos, ¿no?, todas las chanchadas del gobierno a la luz, y eso, bueno, está haciendo un montón de problemas políticos, pero quiero decir, lo que se ha encargado es de maximizar ese aparato represivo. Uh-huh. En estos momentos, para ser más claro, en estos momentos de internas que siempre están y aparecen, esta vez públicamente la pelota la tiene el Estado. Claramente. Pero en eso siempre la tuvo de algún modo. Sí, pero elementos. Quiero decir, para que se vea aún más, uh-huh, la pudredumbre de este régimen político, comprendo lo que está señalando. Sí. Entonces, efectivamente, el encubramiento de Milani frente al ejército, frente a los aparatos de inteligencia del ejército, lo que viene a marcar es cómo este proceso de persecución a los luchadores populares, e incluso a los jóvenes en la calle, por medio del gatillo fácil y demás, sigue siendo un proceso que no se ha cerrado desde la dictadura militar, y que justamente este gobierno nacional y popular se ha encargado de profundizar. Nosotros entendemos que esos son los puntos fundamentales que tiene que discutir la juventud de cara a entender el proceso y a poder combatirlo, juntamente, ¿no?, con el problema de la educación, la salud, todo lo que atañe al conjunto de los trabajadores. Y ante esta situación que ustedes viven como jóvenes que han discutido, ¿cómo visualizan en este caso una metodología que es el gatillo fácil, que es política de Estado? ¿Cómo lo visualizan ustedes aquí en el territorio? Bueno, Moreno es capital de tantas cosas, también del gatillo fácil. En este sentido, de la trata, de tantas cosas. Sí. Creemos que esto es un problema crucial, porque si bien efectivamente existe la persecución a los luchadores, también está, digamos, el gatillo fácil que se ha encargado de llevarse la vida de miles de jóvenes, uh-huh, y que precisamente impide el proceso que nosotros queremos desarrollar, que es que los jóvenes se organicen. Porque incluso antes que los jóvenes puedan dar ese salto, la policía se encarga de matar a nuestros pibes. Con lo cual, también es un proceso que nosotros tenemos que intervenir fuertemente, y que precisamente tiene que darse todo un desarrollo político, uh-huh, nuestro y de la clase obrera para que eso pueda pasar. Los casos de gatillo fácil solamente se van a acabar, por supuesto, en un gobierno de los trabajadores socialistas, pero lo que va a llevar a ese camino es la organización masiva de la clase trabajadora. No hay forma de que un cana te mate miles y miles de pibes al año si el conjunto de la clase trabajadora interviene, marcha, lucha en contra de esto. Belén, hay algo que es real que va a suceder este año. Se abrió la inscripción en el Hospital Mariano Luciano de la Vega, como en otros distritos, de la Policía Comunal. Muchos de nuestros vecinos, los jóvenes, se fueron a anotar. ¿Cómo lo ven ustedes como Partido Obrero esta situación, que es real, es un hecho que se va a concretar en el 2015, más policías en las calles, y van a ser nuestros vecinos con este argumento que es una salida laboral? Por supuesto, digamos, los jóvenes que se anotan a formar parte de la policía, es un sector de la juventud, te diría yo, desclasado, uh-huh, que no comprende el problema de cómo los aparatos represivos son justamente eso, la represión hacia los trabajadores, la forma de represión de la juventud son conjunto, y que entendemos que todas las organizaciones políticas deberíamos hacer una campaña llamando a la juventud a no enrolarse, a no ser, uh-huh, parte de la policía. Pero también denunciando el hecho de cómo el Estado lleva a estas masas desclasadas a formar parte de la policía, porque si vos no le das una educación general, gratuita, de calidad, no le das trabajo, la vida cada vez encarece más, hay un montón de sectores de la juventud que se destinan a eso, y justamente lo hacen por necesidad. Ahora, el problema está cómo las organizaciones populares y socialistas salimos a enfrentar ese proceso, uh-huh, y realizar una campaña de conjunto. También es cierto que, más allá de los desclasados, existe el pibe, el adolescente, que de algún modo se comió todas las películas de Rambo, todas las películas de Robocop, y quiere ser policía. Gana. Exactamente. Tiene el policía adentro, así como el almacenero, así como el roticero, o sea, tienen al policía adentro. Por supuesto, pero también es un proceso bastante complejo, ¿no? Porque es político, pero también cultural y con estas instancias. Por supuesto, pero también hay una cuestión que tiene que ver con la siguiente, y es que por eso es tan importante el trabajo que cualquier organización pueda hacer sobre la juventud. Uh-huh. Nosotros tenemos ¿Lo está haciendo en estos momentos? ¿El Partido Obrero o en su conjunto? En su conjunto, las organizaciones que de algún modo tienen sus diferencias, pero tienen el mismo horizonte. ¿Se hace eso en la práctica? Yo creo que sí. Básicamente, bueno, ¿se acuerdan cuando el gobierno decía que gracias a ellos la apertura de la política sobre la juventud era real? Que gracias al kirchnerismo la juventud militaba. Sí, bueno, la realidad es que el kirchnerismo, la poca juventud que tiene, es una juventud que no llega a los talones al resto de la juventud de las organizaciones de izquierda. Yo creo que hoy por hoy el avance de la izquierda y la tendencia de la población en su conjunto a la izquierda tiene que ver con eso, con el avance y con la política que se supieron dar las organizaciones de izquierda para ganar a los nuevos trabajadores, que son los jóvenes. Así que creo que ese laburo se está dando. El problema es el siguiente. Uh-huh. Yo tengo un montón de compañeros, o varios, en el Partido Obrero, que en algún momento de su vida no fueron trotskistas ni fueron de izquierda. Se habían comido el verso que la burguesía baja, superestructural, que la burguesía baja sobre todos los trabajadores, pero que producto del debate eso se cambió. Y hoy son grandes luchadores populares. Con lo cual, es un trabajo que nosotros, los luchadores, tenemos que hacer sobre la juventud, uh-huh, y no esperar que la juventud se des cuenta sola, que Rambo no existe, que eso es parte de un proceso que es ajeno a nuestra clase y que tenemos que cambiarlo. La situación en el distrito, entendiendo esto que estamos hablando, que son las políticas represivas del Estado, pero en otras dimensiones, como la trata que de algún modo vino en esta entrevista, y las situaciones que se reproducen, por ejemplo, la licitación del transporte de la Perlita, la empresa El Trébol y todo el dinero que está destinado en el presupuesto hacia esta empresa. ¿Cómo lo ven los jóvenes? Es muy interesante, por lo menos quiero preguntarlo, porque siempre escuchamos a los grandes referentes del Partido Obrero de aquí de Moreno, pero no a los jóvenes. Y en este caso es interesante saber qué opinión tienen, no solamente Belén Gómez, que está sentada aquí. Belén está en representación de muchos de sus compañeros, para comenzar a entender en el conjunto de jóvenes del Partido Obrero, ¿cuál es la visión que tienen del territorio de Moreno? En principio es importante ver lo siguiente. Nosotros somos, obviamente, los jóvenes que queremos cambiar esto, pero a partir de ese problema vamos directo, digamos, nos llega, nos toca aún más aquellos que nos impide el desarrollo de nuestra vida como persona, como uh-huh, sujeto, como profesionales, que en principio es el hecho, bueno, la entrega y el negociado de la Perlita es terrible. Uno quiere estudiar, y ni siquiera estoy hablando de ir a estudiar a la UBA, ni señor. Uno quiere estudiar en Moreno y es imposible, o se vuelve muy poco probable desarrollar, no sé, ir a un terciario, producto uh-huh, de que se viaja en terribles condiciones, los recorridos no llegan a todos lados. Los estudiantes, para ir al Roja, por ejemplo, tenemos que hacer toda esta serie de estratagemas para llegar, incluso que no te alcance para comprar las fotocopias. Es decir, los problemas de conjunto que se dan en la población atañen fundamentalmente a la juventud, es decir, a la familia obrera, pero a sus hijos profundamente, porque son los que aún tienen que desarrollar su vida. Uh-huh. Digamos que el trabajador, que ya es grande y tuvo hijos, de alguna forma pudo completar un círculo. Ahora lo único que le queda es, digamos, luchar por sobrevivir y llevar la comida a su casa. Pero, a ver, este régimen de porquería que destruye el nivel de vida de los trabajadores, lo que en este proceso actual del capitalismo de crisis, lo que está destruyendo es incluso la posibilidad de desarrollo de la juventud. Así que eso nos atañe profundamente y es algo que, digamos, no solamente lo discuten los grandes dirigentes del Partido Obrero, sino que la juventud en cada reunión discute estos problemas y caracteriza la situación e incluso piensa campañas de cómo llevar el problema al conjunto de la juventud, en los barrios, en los uh-huh, lugares, para intervenir y cambiarlo. Si sintonizaste la radio hace un instante, estás escuchando a Belén Gómez, integrante de la Unión de Juventudes por el Socialismo del Partido Obrero de Moreno. Estamos hablando como punto central del Festival Antirrepresivo que se va a realizar el día viernes 6 de febrero aquí en Moreno. Pero comenzamos a hablar de otros elementos de análisis que son muy interesantes. Y una pregunta que se desprende de lo que estábamos hablando, Belén, es que siempre la hago, pero de algún modo es interesante renovarla, la pregunta, porque la realidad se mueve todo el tiempo. ¿Por qué cuesta tanto unificarse con otros espacios de izquierda o que piensan igual que nosotros pero tenemos diferencias? En principio tenemos que ver un problema que es algo que yo siempre debato con todo el mundo que me hace esta pregunta. Es el hecho de, Bueno. Es que es evidente esta pregunta, es decir, somos tantos, ¿no? Y tampoco somos, qué dimensión de no, personas. Ya hubiésemos gobernado. Pero nunca se logra la unidad. Entonces es una pregunta que, más allá que puede molestar o no, uno se interroga a uno mismo para luego hablar con los referentes de los espacios que materializan territorialmente la acción. Claro, hay que ver en qué términos hablamos de la unidad. Desde el Partido Obrero entendemos que la unidad tiene que ser programática. Programática. Sí, exactamente, no es unirse por el amontonamiento, sino que tiene que ser una caracterización. ¿Esto sucedió, por ejemplo, en el Frente de Izquierda de los Trabajadores? ¿El amontonamiento o el programático? No sé. Bueno, me pero pregunto. Entendemos que tiene que ser bajo señalando un programa. Cuando el Frente de Izquierda se unió, lo hizo sobre la base, en principio, oportunista, que tenía que ver con esto. Tenía que ver con que el gobierno había desarrollado una política en medio de las PASO para sacar a la izquierda luchadora en su conjunto de las elecciones. Sí. Y no entendíamos que eso no solamente iba a ser un problema para el partido en concreto, sino que iba a ser un retraso político para el conjunto de los trabajadores. Es decir, ya lo del programa en esa instancia no se había cumplido. No, o la coyuntura. Exactamente. Pero, sin embargo, en la misma prensa, bueno, que nosotros sacamos semanalmente, habíamos caracterizado que ese frente iba a dejar de ser oportunista si podía sobrepasar las diferencias políticas que existían en pos de desarrollar una campaña y que acompañara el ascenso de la izquierda que estábamos viendo. Y fue así. Después, ahora, el problema que yo iba... cada organización política, no solamente con el PTS y socialista, sino en su conjunto con la izquierda que lucha, hay diferencias programáticas que tienen que ser zanjadas en base a un debate, y que eso se va desarrollando a partir de que se desarrolle la crisis política y el conjunto de la sociedad, pero que entendemos nosotros que no tiene que ser sobre la base de, bueno, nos amontonamos para tal cuestión, sino con una base programática. Nosotros, desde que el kirchnerismo es kirchnerismo, hemos tenido una cierta caracterización. Era un gobierno de la burguesía, que debía ser combatido por esto, y finalmente fue lo que caracterizamos. Hoy por hoy el gobierno que necesita está hecho pelota, y lo que asciende es la izquierda. Ha habido un montón de organizaciones políticas de izquierda que han salido a apoyar diversos procesos o han sido filo K, y entendemos que parte de la lucha es la delimitación política, pero también, en base a esta delimitación, la discusión con estas organizaciones. Ahora, después hay un montón de cuestiones que no se van a zanjar ahora, pero que no impiden hacer un trabajo de conjunto sobre los problemas de Moreno, por ejemplo, o a nivel nacional, qué sé yo. Nosotros no, por ahí no somos una organización feminista en términos de que solamente nos dedicamos a eso, pero hemos hecho miles de campañas en conjunto con todas las compañeras y compañeros que están bajo este frente, o incluso con organizaciones que no tenemos una relación política, que son más de centroizquierda. Además, también hemos hecho toda una campaña, con lo cual la unidad y la izquierda por ahí no se ven en términos electorales, pero cuando hay que salir a luchar a la calle, es muy probable que se dé, y constantemente. Ahora, después, el desarrollo político dirá, no se puede evitar años y años de un programa concreto para cada organización. Es bueno, uno hace en todo, bueno, después sí, nos matamos porque nunca terminamos de... Aquí es lo que te quería consultar, porque yo te escucho atentamente. La herramienta electoral. Algunas organizaciones entienden que la herramienta electoral es la pelota, utilizando la metáfora del fútbol, de la burguesía. Y la que maneja la pelota siempre ha sido la burguesía. Incluso esta situación que vos hablabas del Frente de Izquierda, cuando se va conformando, va atada a la idea de las reglas del juego que planteó la burguesía. ¿Ustedes cómo observan como jóvenes esta situación, entendiendo que estamos hablando de reglas del juego de otra clase social, que estamos hablando que intervenimos, o por lo menos el Frente de Izquierda interviene en esa regla del juego, acepta las reglas del juego, y que otras organizaciones visualizan quizás el mismo horizonte de ustedes, pero con otro camino? Con otro método. Sí, sí. Mira, específicamente el problema de las elecciones es un problema estratégico para nosotros. En principio nosotros entendemos que, obviamente, como decía Lenin, es elegir, ¿no?, para los próximos 4 años quién te va a explotar, quién te va a... Pero, sin embargo, hay un problema que es el siguiente. Nosotros somos partido de izquierda. Los partidos de izquierda se mantienen con sus militantes, tienen una acotada, digamos, llegada al conjunto de los trabajadores. Las elecciones tienen una importancia estratégica porque permiten desarrollar el programa del partido y llevarlo a rincones que serían impensados de otra forma. Por ejemplo, durante los periodos no electorales, el partido puede hacer campañas nacionales, pero sí, jamás va a llegar al conjunto de los trabajadores. ¿Y cuál es el problema en su conjunto? Si Argentina fuera un país abstencionista, uh-huh, a rolete, bueno, no nos gastemos porque la clase trabajadora no legitima el proceso electoral. Pero no es el caso. Argentina es un país donde los trabajadores han absorbido este sistema electoral y son parte de él. Sería una desinteligencia política no participar, porque le estaríamos dejando el camino libre al conjunto de la burguesía que, uh-huh, desarrolle su política, le meta acá a trabajar, uh-huh, en la cabeza una idea que no es la correcta, que no pertenece a su clase, y nosotros no interveniríamos, uh-huh, intervendríamos, ahí está, perdón, sí, en ese proceso. Mira, otra cuestión. Bueno, sería jugar bajo los términos de la burguesía, pero nosotros entendemos que sería utilizar una herramienta que ellos mismos crearon con su contra. Cuando nosotros ganamos, cuando Altamira entró en la legislatura en 2002, sí, fue un proceso importantísimo para el Partido Obrero y para el conjunto de los trabajadores. En principio, porque, no sé si te acordás, que estaba todo el conflicto de los delegados de las metrovías. Bueno, los trabajadores lucharon, y se ideó desde los trabajadores y el Partido Obrero el proyecto de las 6 horas para el subte, creando, uh-huh, una bolsa de trabajo y demás. Y producto de la lucha de los trabajadores, ese proyecto se pudo votar después de como 3 presentaciones, porque no lo votaba nadie. Pero quiero decir, si no hubiese existido un trabajador, un luchador en el Congreso, hubiese sido muy difícil que un proyecto de esas características se hubiese votado. Y justamente lo que hizo el Partido Obrero fue explotar la poca homogeneidad que la burguesía tiene en su conjunto. Porque uno dice, son burgueses. Sí, pero los tipos no quieren cargar con una crisis política. Y a veces terminan votando cuestiones. Pero siempre el sistema también ha utilizado esto. Recuerdo, usted lo señalaba, las instancias en el proceso, de algún modo legislativo, la figura de Palacio, ¿no? Que ha sido esta idea del instrumento de suena mal decirlo, pero de la burguesía, de decir, bueno, está bien, hay un representante, genera algunas instancias de reconocimiento a esa clase, pero hasta ahí. Siempre ha sido la regla del juego de la burguesía. Sí, pero esto tiene un límite que es el siguiente. Y, por ejemplo, que es el caso del Partido Obrero, que no es... Digamos... Se lo señalo desde mi humilde lugar y puedo cometer muchos errores en el análisis. No, pero esto es un debate constante y es lo más natural que se discuta, de hecho hay que discutirlo. Un partido socialista, trabajadores, se vuelve parlamentario. Uh-huh. Cuando va al Congreso, presenta un proyecto y se queda ahí esperando que el resto lo vote. Y dice, bueno, no lo votaron, compañero, ¿qué lo vamos a hacer? No es el caso del Partido Obrero. Uh-huh. Nosotros desarrollamos a las bancas que hemos logrado, producto del voto de los trabajadores, como instancias de organización, denuncia, y también como una herramienta más para conseguir estos derechos. Cuando Altamira presenta un proyecto, cuando Pitrola presenta un proyecto, el resto del partido se mueve profundamente con marchas, organiza, porque en definitiva quien logra que ese proyecto se vote, uh-huh, es la presión popular. Entonces, no hay forma en que un partido de izquierda se vuelva parlamentario si se da esta lucha por debajo. Por lo que entendí que usted me señalaba, para retomar el eje de la anterior pregunta y ya después ir cerrando con lo del Festival Antirrepresivo nuevamente, algo cíclico, ya estamos en la etapa, el Frente de Izquierda está en la etapa de discutir el programa, es decir, que pueden entrar otras organizaciones en esta instancia de discusión y sumarse al Frente de Izquierda. Sí, eso siempre está abierto, pero siempre bajo esta característica que yo marcaba, que es el hecho de una unidad programática. Porque nosotros no vamos a permitir que al Frente de Izquierda entren organizaciones que quieran romper con el programa fundacional que era la independencia política de la clase obrera frente al Estado, uh-huh, y la caracterización de las demás fuerzas que representan hoy al régimen, que son el kirchnerismo, la oposición, que no quieren hacer más que profundizar el ajuste y obviamente que esto lo paguen los trabajadores. Después de eso se puede discutir un montón de cuestiones, uh-huh, pero el problema es que no se rompa con esa independencia política que es la que hizo ascender al Frente de Izquierda. Porque el partido hace más de 10 años que se delimita políticamente el kirchnerismo y lo combate. Todas las personas que en algún momento creyeron que el kirchnerismo era una mierda o que pensaron que en su momento era progresista, hoy ven que el Partido Obrero tuvo una línea política que defendió profundamente y que por él le dio la razón el tiempo. Uh-huh. Con lo cual, nosotros defendemos que la izquierda se una, pero bajo una unidad programática. Está bien. Estamos en esa instancia, ya no estamos en la parte oportunista, estamos en la parte... Yo creo que no. Hay que ver cómo se sigue desarrollando el proceso, ¿no? Yo no tengo la bola de cristal, claro, pero... Se lo pregunto para ir sabiendo. Nos vamos al día viernes. ¿Qué va a suceder el día viernes? Va a haber un festival muy, uh-huh, importante... ¿Qué va a discutir mínimamente esto que hablamos de la represión y cómo se profundiza y cómo la juventud la tiene que se tiene que organizar para, uh-huh, para defender a los trabajadores de este problema. Y va a haber varias bandas invitadas que son muy importantes. Una es Copetín al Paso. Copetín al Paso, la vi en la plaza Mariano Moreno. Son unos compañeros muy buenos, tocan ska punk, muy combativas. Las letras. A mí me gusta particularmente. Después va a estar, bueno, Fernando Ochoa. Sí. Deleitándonos. Agradezco la invitación. Sí, te invité y fue como vos. Sí. Estabas feliz. Estoy muy feliz, sí. Después, bueno, va a haber un grupo de MCs, digamos, de compañeros que se dedican al rap, que hacen muy buenas intervenciones. Y bueno, va bandas invitadas que, bueno, están cayendo a estos últimos días que quieren participar. Y después, bueno, va a haber una muestra fotográfica, barra popular. Es ¿Esto decir, va a ser al aire libre o en el local? Va a ser en el local, pero al aire libre, en la hermosa vereda que tenemos. Perfecto, la gente va a poder estar tranquila. Exactamente, y que incluso los que pasan también puedan conocer la actividad y saber de qué estamos denunciando. Bueno, efectivamente todo lo que se recaude va a ir a colaborar a los compañeros que van al campamento, uh-huh, para un montón de compañeros que no pueden irse de vacaciones, pero esos 4 días van a estar ahí disfrutando del río y demás, así que bueno, los invitamos a todos. Un campamento que ya lo explicó Belén, no es que se van de joda, sino que van a ese lugar y van a empezar a discutir temáticas, por ejemplo, la represión estatal. También hay momentos de recreación, si no, somos unos marcianos. Claro, está muy bien. Así que bueno. Lo dice usted, claro. Yo ya ahí no me meto en ese. Digamos que es un 50% y un 50%. Pero bueno, efectivamente esto se va a realizar, los esperamos a todos. Y bueno, muchas gracias por invitarme. Desde ya, muchas gracias primero a la gente del Partido Obrero que viene un domingo, que vino aquí para anunciarnos el festival. Segundo, como lo dijo Belén, este año retomé la idea de tocar la guitarra y estar en los escenarios. Lo he hecho en el Centro Cultural Las Catonas. Ahora la gente del Partido Obrero me invita y vamos a estar ahí. También estaremos tocando con el Cabra en el Cañón el 8 de febrero, 2 días después. Es decir, va a acompañar. Se abrió el juego en esa instancia. Explico como para saber por qué me van a escuchar en un afiche de un festival. Y segundo, también señalar que los jóvenes han presentado el año pasado un proyecto a esta radio recuperada, de un programa de radio que, si todo sale bien, este 2015 estarán en el aire. Así como también alguna vez la gente de Libres del Sur estuvo aquí en los micrófonos, la gente de otros espacios también, la gente de ATE que está en este micrófono, se suma al Partido Obrero. Los jóvenes, en realidad. Sí, los grandes no les da. Somos el sector más dinámico. No. El tema es, es algo muy importante, no solamente en términos personales, porque es algo muy interesante la radio, sino que además porque nos permitiría a nosotros tener desde la juventud una voz y poder desarrollar desde nuestra perspectiva, uh-huh, y que es una perspectiva socialista además, todos los problemas que se desarrollan en el Moreno. Así que sí, estamos encantados, hay que terminar de firmar el contrato y eso. Está muy bien. Igual, lo interesante es que se suman a una iniciativa que podemos tener muchas diferencias. Lo decíamos al inicio del programa. Construimos desde una mirada crítica y a veces eso puede molestar al otro. Pero en el marco de casi los 14 años de periodismo que venimos haciendo, este grupo que participa de esta radio recuperada, lo hemos hecho en el marco del respeto. Siempre preguntando, siempre de algún modo incomodando, pero con el marco del respeto. Y esto lo han entendido organizaciones sociales que ya hemos mencionado y ahora se suma el Partido Obrero. Desde ya, muchas gracias. Gracias a vos. Ahí escuchábamos a Belén Gómez adelantando que se viene el programa aquí en esta emisora, pero precisando que el viernes 6 de febrero, a partir de las 8 horas, estaba atenta, a partir de las 8, o sea, de la tarde, la noche, va a estar el Festival Antirrepresivo en Buchar 70, esquina Mitre. No es en el otro local. No es feo. Es para el otro lado, para el lado de las vías. Es larga Buchar, sí, es larga Buchar, pero no, ellos están del lado de las vías. Ahí vamos a estar participando. Muchas gracias. Seguimos en Nunca es Tarde de la siguiente manera. Si alguien me dice sí, yo le digo no. Si alguien me dice no, le pregunto qué. Y antes que me respondan, no sé por qué. Sin escucharlo niego, pero yo sé. Qué hincha pelota que soy, qué hincha pelota que soy, qué hincha pelota que soy, qué hincha pelota que soy. Cuando saco boleto para viajar, aunque tengo moneda no se la doy.

le creó una UFI especial para el caso AMIA, con un presupuesto millonario, con 80 empleados, con la mejor tecnología, no avanzó un tranco de pollo en la investigación. Quiere decir que también encubrió, porque si vos no avanzás nada, tampoco renunciás, si seguís, quiere decir que encubrió. Estaba muy vinculado, no es que él se servía de excuso, el de la CIDE, para tener información, ya se convirtió él en un hombre operado por Estiuso, por la CIA, por el Mossad y por todo, porque no avanzó nada. Por empezar, ganaba como fiscal y gastaba como millonario, no dan todos los gastos para los fiscales, que ganan menos de 100 lucas, él gastaba más, es decir, no tenía que haber muerto el fiscal, pero ves cómo se manipula la realidad. Ahora pasa a ser un héroe nacional, alguien que encubrió el terrorismo de Estado en la Atalada, encubrió el tema en la causa AMIA, y además, él fue nombrado por Néstor Kirchner, estuvo estos 10 años o 11 años al frente de la causa, y hasta hace muy poco tiempo atrás era alguien que pertenecía al proyecto. Ahora una parte de los servicios se enfrentan de sí, sucede su asesinato, porque no creo que se haya suicidado, pero nadie pareciera que es un enemigo acérrimo del gobierno, cuando él representó, fue un hombre prohijado y mantenido durante todos estos años por el poder. Y yo no estoy diciendo que Cristina Fernández diga ahora, che, ahora, porque la verdad, sinceramente, y no, porque ustedes saben que yo he escrito montones de notas sobre contra el Estado que asesinó a los jóvenes más pobres de nuestro pueblo, en las calles o en las cárceles, y no tengo ningún empacho, pero sinceramente no creo que le haya convenido al gobierno esta muerte, ¿no? Seguimos hablando con Castelnuovo sobre Nisman, pero también sobre lo que se instaló en los medios de comunicación, incluso en la cadena nacional de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el espionaje. Y recordamos un punto que le tocó ser protagonista a Castelnuovo cuando lo vivió como integrante de la agencia de noticias Rodolfo Walsh. Debemos señalar que la situación tomó estado público cuando el Ministerio de Seguridad puso en primera plana al infiltrado agente de la Policía Federal, Américo Balbuena, que por 11 años había trabajado doble turno como periodista y como infiltrado en ese espacio de comunicación social. Hablamos en primera instancia sobre lo de Nisman, esto se desprende en la entrevista que hablamos con Castelnuovo, para luego entender qué hacía este hombre, este Américo Balbuena. Espiaba a las organizaciones sociales. Escuchamos a Castelnuovo, que hablaba con nosotros días atrás aquí en los estudios de la 90.1, de la siguiente manera. A Cristina Fernández le golpeó esta muerte, asesinato, que todo se indica a Estiuso, el hombre que, recordemos, ingresa a la CIDE con Alejandro Agustín Lanusse en 1972. Obviamente era alguien muy joven, pero después se mantuvo con eso que algunos llaman la dicta blanda, después se mantuvo con la dictadura cívico-militar, con todos los gobiernos constitucionales, con el turco Menem, que todos sabemos que Menem subió con capitales árabes, que hizo promesas, que vendió armas a Siria, que luego rompe esos pactos, y no solo que deja vender armas, sino que envía tropas al Golfo, con lo cual parece que la bombazo de la embajada de Israel a la AMI y la muerte del hijo estarían vinculados a alguna represalia por estos juegos de pactos y traiciones, y de encubrimiento también. Por lo tanto, Estiuso es un hombre que tiene carpetas con todas las entuertos, desde los más íntimos hasta los más políticos, de toda la clase política argentina, y quizá de todos nosotros, ¿no? Que ahora no somos tan importantes para que no den un carpetazo. Por lo tanto, estamos en algo que nos supera para análisis y demás. Pero si bien al gobierno esto no le convino, porque vos viste que en esta pelea la están responsabilizando de algo que me parece a mí que no ocurrió del modo que lo presenta en este caso Clarín, tenemos que decir que el gobierno ha destinado esfuerzos, hombres y dinero para el espionaje del campo popular y las organizaciones populares. Claramente, yo lo viví como miembro de la agencia Walsh, a la cual ingresé en 2006, y me fui recién en 2014 cuando creamos la Agencia para la Libertad, y creo que en 2012 descubrimos que un tipo llamado Américo Balbuena, que había sido ingresado al poco tiempo de fundarse la agencia, entró, la agencia se fundó en la crisis de 2001, en 2002, que había sido amigo de la escuela primaria del fundador de la Walsh, a compañero de banco, ¿entendés? Que vos no vas a sospechar a tu compañerito de banco con el cual jugaste al fútbol, jugaste, hiciste, la escondida, lo que fuera, juegos de niños, luego se reencontraron con este fundador de la Walsh, cuando él estudiaba periodismo y cuando la radio La Tribu pedía formado corresponsales populares, y bueno, ingresó a la Walsh, o sea que Balbuena, más antiguo que yo, fue en la Walsh. Bueno, ahí va a explicar Castelnuovo qué hacía este hombre infiltrado en la agencia Rodolfo Walsh. Utilizaba a la agencia Rodolfo Walsh para llegar a la gente organizada. Claro, ingresó de este modo, como lo decía Castelnuovo. ¿Quién va a desconfiar? Pero son momentos en los que hay que generar la desconfianza para llegar a la confianza. Castelnuovo habla con nosotros sobre el espionaje a las organizaciones, en este caso este hombre, utilizando a la agencia Rodolfo Walsh como carta de presentación. Claro, pero el tema que nosotros no éramos los esencialmente vigilados. El tipo nos usó como trampolín para infiltrarse en la fuga, en la Alameda, en los familiares de Cromañón, en las organizaciones que luchaban, porque ser miembro de la Walsh te daba ya una carta de bienvenida, todo el mundo te abría la puerta, convidaba el guiso, un cacho de vino, un mate, lo que sea, y estábamos fraternalmente, porque todos éramos militantes de la misma causa en definitiva. Así que bueno, después nos enteramos con el hijo de puta que había mil Balbuenas invitados en el campo popular, que dependían de la federal, anda a saber de las otras fuerzas. Después, bueno, Miriam Breckman ha dado clase del proyecto X de la gendarmería y demás, pero ¿entendés? Entonces, este gobierno, con el servicio de informaciones de las distintas fuerzas de seguridad, bueno, lo ha usado durante 10 años, porque Balbuena, si bien se ingresa a la Policía Federal en 2002 con Duhalde, sin embargo, el kirchnerismo, a partir del 25 de mayo de 2003, lo mantiene hasta 2012, ¿no? Es decir, lo mantiene más de 11 años ahí, espiándonos a nosotros. Bienvenido a 12 palabras. Y fíjate, responde rápidamente a las preguntas. Bienvenido. Bueno, bienvenido, no sé qué pasó, se infiltró la computadora. Estábamos escuchando a Castelnuovo, que hablaba con nosotros, después lo vamos a retomar cuando resolvamos la situación técnica. Bernardo me mira del otro lado. Tenemos un virus. Bueno, se va a estar arreglando el virus. Antes de darle continuidad a la palabra de Castelnuovo, esto es una radio comunitaria, suele pasar estas cosas. Le decimos a los oyentes que la banda que va a estar tocando en el día de hoy, Congo Shock, nos trajo un disco. En realidad tenemos dos discos. Le vamos a decir a los oyentes, me dijo que haga esto. Y está bueno abrir el juego en estos momentos. Llamando al 466-6559 o mandando un mensaje de texto al 1533-680099 y respondiendo esto. ¿Qué es la represión para Correpi? Te llevas un disco de Congo Shock que tenemos aquí en los estudios de la 90.1. Tenemos dos discos para que te lleves. Así que tenés que mandar la respuesta, ¿qué es la represión para Correpi? Julia está contestando allá de afuera del estudio, pero no vale, Julia. Usted es integrante de Correpi y lo va a saber. Tampoco Walter, que no convida un mate, pero mirá. Ni aunque alguien lo mira con los ojos como diciendo, tráeme un mate, por favor. Acá tenemos los discos del camarada Congo Shock. La monobanda que va a estar presentándose al cierre del programa. Dos discos. Llama al 1533-680099 o llama al 466-6559 y te ganás este disco respondiendo qué es la represión para Correpi. Continuamos con Castelnuovo. En este caso, precisamente, el audio que estábamos escuchando para darle un cierre a la primera parte de esta extensa entrevista que el próximo domingo vamos a seguir escuchando. Le mandamos saludo a Oscar, que nos está escuchando desde internet, con todas las dificultades que podamos tener. Él entenderá las intenciones también. Y a su familia, que es de aquí de Moreno, y que su mamá seguramente estará escuchando la radio, le mandamos un saludo a la mamá de Oscar. Escuchamos la entrevista que veníamos reproduciendo en estos micrófonos. Acá están los años ahí espiándonos a nosotros y a todo el campo popular. Y fíjate, porque él dice le echan la culpa a Duhalde, pero Duhalde ya se había ido con los asesinatos de Costec y Santillán. ¿Y quién le pagaba el sueldo durante esos 11 años? ¿A quién reportaba sus informes? Era alguien para la federal. Parece que después pasó el chiquito algo parecido a lo de ahora. Parece que este sector en un momento se vuelve díscolo y entonces lo mandan al frente también a Balbuena, porque nosotros no teníamos capacidad para ser tan sagaces de descubrirlo, y además porque además era excelente actor. Así que no sé, creo que esto no tiene solución fácil. Bueno, es interesante para que entiendas, cuando se habla de espionaje también se habla de esto. No es algo superficial o algo instalado ahora en los medios, sino que en la escena lo vienen denunciando. Esto se viene reproduciendo. Y nos contaba, Oscar, algo tan simple, ¿no? Una convocatoria que se hacía por FM La Tribu para participar de un evento de estas características. Amigo de uno de los fundadores de esta agencia, Rodolfo Walsh, un infiltrado. Y esto puede pasar todo el tiempo. El proyecto X, que bien lo mencionábamos en la entrevista, que se investigaba a las organizaciones sociales. Incluso cuando uno convoca abiertamente a un espacio para que venga gente a participar, puede suceder. No implica que luego de la desconfianza tenga que construir la confianza, porque si no agarramos la idea del pánico y quedamos paralizados. Pero era interesante lo que nos decía Oscar y vamos a seguir escuchando la próxima semana esta entrevista. Te decimos que continuamos con Nunca es Tarde, ahora solucionado los problemas de la computadora madre, la Matrix, que entra virus por todos lados a la Matrix. Pero bueno, ya se va a resolver. Le damos continuidad al programa del día de hoy de la siguiente manera. Together now.

Lo que está haciendo hoy el gobierno en materia ferroviaria es una revolución si nosotros lo comparamos con lo anterior. Los vecinos, los oyentes de la radio participan de este proyecto de radio recuperada por los trabajadores. Y nos están llegando algunos mensajes. Te voy a leer uno en particular, que es Gabriela, que se comunica con nosotros y nos da su interpretación y quiere saber también tu parecer. Se pregunta, ¿revolucionario no será demasiado una reforma quizás del gobierno a costa de 53 víctimas de la masacre de 11? Mirá, yo lo veo de la misma manera de que antes de que estuviera este gobierno, antes de que estuviera esta gente, yo te decía que esto era un desastre, la tendencia ahora es positiva. Si nosotros lo comparamos, te vuelvo a repetir, lo comparamos contra ellos mismos, ¿sí? Si no lo queremos calificar de revolucionario, es por lo menos muy importante. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Continuamos en Nunca es tarde, diciendo usted que estás del otro lado, al oyente que está escuchando la radio, que te podés ganar este CD artesanal EP de Congo Shock, que tenemos aquí en la mesa, dos CDs, respondiendo a la consigna, ¿qué es la represión para Correpi? Le decimos a Cochi que está escuchando la radio, a Ana, a Gabriela, a todos los oyentes que nos mandaron saludos desde el Facebook, a Analía, a Karina, que está en Casasco, le mandamos un saludo desde aquí, desde esta radio. A Willy, que está con los diarios en el cañón, escuchando la radio, que ayer dijo, te voy a escuchar. Escuchá, Willy. Acá tenemos los discos para que te lo puedas llevar, respondiendo, ¿qué es la represión para Correpi? Lo puedes hacer al 1533-680099. Oscar también puede ganarse este disco y después las compañías se lo entregan, llamando al 466-6559 o mandando un mensaje de texto al 1533-680099. Vamos a darle continuidad al programa diciéndote que dentro de un instante, luego de la tanda de hora, vamos a estar escuchando la entrevista realizada con Juan Ruedi, docente del Bachillerato Popular El Cañón, donde nos contó los proyectos que tienen para este 2015, esta instancia de diálogo nuevamente con el gobierno de Scioli en el área de educación, para ver si concretamente se llega a la instancia del reconocimiento de esta experiencia pedagógica social por parte de la gestión de Daniel Scioli aquí en Buenos Aires, entendiendo que hubo un incumplimiento de un convenio por cambio de gestión y vuelve a retomarse después que las organizaciones sociales, los bachilleratos, se manifestaron en las calles, la iniciativa de diálogo. Todo indicaría que fines de febrero se firma el convenio, pero la experiencia indica que hay que ser muy prevenido a la hora de tratar esta información, porque nos puede volver a pasar que pareciera que está el reconocimiento y luego la firma no aparece. Continuamos nosotros con Nunca es tarde, nos vamos a la tanda de hora, nos acomodamos, ahí nos responden. Sí, Anita se ganó el disco de Congo Shock. Anita de Beta Negra y Semifusa, sí, pero no vamos a decir la consigna todavía. Es una de las ganadoras, respondió bien. ¿Qué es la represión para Correpi? Ana se ganó un disco, después se lo alcanzamos. Hay que seguir viendo los oyentes que sigan comunicándose, por cierto. No decimos la respuesta, todavía tenemos un disco más. Y pueden ser dos. Pueden ser dos discos más. Así que todavía no decimos más nada. Pueden seguir participando. Qué lindo que esto se genera así. Es raro. Es lo que detesto, pero de algún modo es lindo porque esta idea de qué es para Correpi la represión, ¿no? Esa pregunta, esas consignas de esta radio comunitaria. Está muy bien. Le damos continuidad al programa del día de hoy de la siguiente manera. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno. 90.1.

chao. No va más. Es la ley de la vida de venir. Chao. No va más. Ya gastamos las balas y el fusil. Te enseñé cómo tiembla la piel cuando nace el amor y otra vez lo aprendí. Pero nadie vivió sin matar, sin cortar una flor, perfumarse y seguir. Vivir es cambiar, daré paso al progreso que es fatal. Chao, no va más, simplemente la vida seguirá. ¿Cómo seguir después de esto? Bueno, diciéndote que estás en Nunca es Tarde, escuchando esta radio recuperada. Le iba a mandar saludos a Karina, pero con esta canción está bastante potente. Cambiamos un poco el clima, sin cambiar la música, eso no significa que es el clima en sí. Para mandarle saludos a Karina, hoy se van a estar reuniendo para ver cómo se organizan para seguir luchando por Yanina González. Escuchabas la semana pasada en Recuerdo Informativo la entrevista realizada por Cintia Medina. Vamos a estar acercándonos para hablar con Yanina y poder también escuchar su testimonio. Hoy se organizan en la casa de nuestra compañera militante Karina en Casasco. Le mandamos un saludo a Yanina, que debe estar escuchando la radio también, y a toda su familia, para seguir fortaleciendo estos vínculos. Como bien lo señalábamos, uno puede tener un montón de dificultades desde los planos personales, porque uno va creciendo todo el tiempo con errores, se tropieza. Pero en el plano colectivo entiende de qué se trata la lucha, y por eso estamos en esta instancia. Y como bien me lo señalaba Karina, mencionó algo sobre Yanina. La semana que viene vamos a estar escuchando la entrevista que le vamos a realizar, entendiendo esto que puso en eje el Recorte Informativo esta semana, lo que es la justicia y el pedido que está solicitando las organizaciones sociales que acompañan a Yanina, que es justicia y libertad para Yanina González. Le damos continuidad al programa del día de hoy y nos vamos al cañón con la experiencia del bachillerato, entendiendo que ya se había reclamado muchas veces que se reconozcan estas experiencias. Vamos a estar escuchando en primera instancia la palabra de Juan Reddy, docente del Bachillerato Popular del Cañón, donde nos cuenta los proyectos que tiene este espacio pedagógico popular para este 2015. Bueno, en 2015 arrancamos con un trabajo llevado a cabo en estos meses de vacaciones, que fue la construcción de una nueva aula, así que estábamos siguiendo la segunda aula del bachillerato. Todo en base a la autoorganización, autofinanciado, sin depender absolutamente de nadie que nos condicione en este proyecto pedagógico. Por otra parte, estamos ya lanzando toda la comunicación, ya sea a través de las redes sociales, ya sea a través de la propaganda de afiches en las calles, respecto a que a partir de la última semana de febrero comenzamos a escribir para el ciclo lectivo 2015, ¿no? Bachillerato popular con orientación en ciencias sociales para jóvenes y adultos, y con la particularidad de este espacio que no escribimos a ningún miembro de las fuerzas de seguridad, ni públicas ni privadas, ¿no? Es una definición política de este espacio, así que estamos con esas tareas organizativas y también agilizando la cuestión de los títulos que tienen que venir para los egresados del último año. Y nos vamos de los proyectos de 2015 que tiene el Bachillerato Popular el cañón para entender cuál fue las complejidades que tuvieron como espacio pedagógico que se presentaron en el 2014 y esta instancia de diálogo con el Estado de la provincia de Buenos Aires. Esto nos dijo Ruedi. Este último año fue un año complejo en términos del proceso de lucha que venimos llevando hace 5 años, exigiendo al gobierno de la provincia de Buenos Aires, a la Dirección General de Cultura y Escuela, el reconocimiento de esta experiencia pedagógica. Estuvimos algunas movilizaciones importantes en las cuales se abrieron canales de diálogo y terminamos el año en forma favorable, por decirlo de algún modo, donde instalamos mesas de trabajo con los funcionarios, en concreto con funcionarios de la Dirección de Adultos, y quedó pautada para la primera semana de febrero una nueva reunión donde ahí, según lo que han planteado los funcionarios, se terminaría de efectivizar la firma del convenio que, recordemos, que lo habíamos firmado en un momento y luego con el cambio de gestión fue archivado. Así que estamos tratando de resolver esto, que para nosotros es un tema central, en tanto y en cuanto las organizaciones barriales, sociales, territoriales puedan tomar en sus manos la educación y poder gestionarla, y el Estado se vea obligado a reconocernos, ¿no? Son 5 años de lucha, 5 años de haber estado en la calle, 5 años de haber estado en la escuela compartiendo, trabajando con un montón de compañeros que día a día le pusieron el hombro a esta construcción colectiva. Así que estamos viendo. Pero como te decía hace un rato ahí fuera del micrófono, hasta que no esté firmado el convenio y en mano, nosotros a los funcionarios no le creemos nunca, así que vamos a esperar a febrero a ver si se efectiviza definitivamente la firma del convenio. Bueno, bien lo señalaba Ruedi, no le creemos nunca, ya nos pasó, que nos dijeron que se iba a realizar la firma del convenio y no sucedió. Lo que sí hay que remarcar que esta instancia de diálogo se logró a través de la organización en las calles. No hubo otra forma. Porque recordemos que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, como gestión desde el área de educación, había apostado a los fines y no a los bachilleratos populares como lo hicieron visible en la acción y en los discursos mediáticos que tuvieron los funcionarios al hablar sobre este tema. Entonces es muy importante esta instancia de diálogo que es resultado de la lucha, así lo dice Ruedi. La instancia evidentemente fue salir a las calles, el resultado. Recuerdo que la posición del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires había sido determinante, iban a pasar a los fines, no a los bachilleratos populares. Dentro de lo que es la política oficial respecto a lo que plantea el gobierno en términos de propaganda como inclusión, nosotros le instalamos un debate que tenía que ver con que el FINES era un programa de terminalidad, era un programa que tendía a precarizar en términos pedagógicos y también en términos laborales, por las formas de trabajo flexibilizado que imponía a los trabajadores de la educación. Frente a eso, nosotros rechazamos esta propuesta de la Dirección General de Escuelas de reconvertirnos en FINES. Nosotros seguimos apostando a la construcción de estas experiencias pedagógicas desde una perspectiva de clase, y en eso tuvimos que plantearnos una agenda de acción directa, que lo último que habíamos realizado fue una movilización grande al Palacio Pizurno, un corte sobre la Avenida Córdoba, que en esas acciones logramos nuevamente reabrir el diálogo que estaba trunco con los funcionarios, y a partir de eso se generó este nuevo escenario donde aparentemente estaríamos firmando el convenio en febrero. Así que estamos en ese escenario, un escenario un tanto más favorable a lo que estamos a fin de año, que directamente teníamos silencio de radio en la comunicación con los funcionarios. Ahora por lo menos se han constituido una mesa de trabajo, hemos ido poniendo sobre la mesa todo lo burocrático administrativo que imponían como requisito, como cualquier escuela, con lo cual le demostramos la seriedad de este proyecto. No solamente, digamos, tiene que ver con una posición político-ideológica en el campo de lo pedagógico, sino tiene que ver también con el trabajo concreto dentro del aula, si se quiere, de cada uno de los trabajadores que vienen acá a construir colectivamente este proyecto, con lo cual nosotros siempre, digamos, gracias a todos los compañeros, hemos estado con toda la documentación al día, ¿no? Tiene que ver también con el compromiso y con la conciencia de cada uno de los trabajadores que forman parte de este proyecto, ¿no? El tema de llegar primero a la escuela, irse último a la escuela, tener los libros de tema clase por clase al día, entregar las notas en tiempo y forma, o sea, una serie de formalidades que por ahí uno puede decir, bueno, pero reproducen la lógica de la escuela tradicional, ¿no? Nosotros creemos que hay ciertos protocolos dentro de la educación que los hemos de cumplir, sobre todo, digamos, si queremos exigir al Estado que reconozca nuestra experiencia. Imagínate si nosotros nos dicen, bueno, ¿saben qué? Queremos ver que tengan toda la documentación de la sociedad civil y no la tenemos. Queremos ver el registro de alumnos y no lo tenemos. Queremos ver que los docentes tengan títulos que lo validen para estar al frente de un curso y no lo tenemos. Son una serie de cuestiones que hacen a la seriedad del proyecto y que por suerte los compañeros del bachillerato lo han entendido y son más que serios con eso. Bueno, ahí escuchábamos a Juan Ruedi hablando sobre nosotros, sobre lo que significa esta experiencia pedagógica popular. Y ahora lo que se desprende es una pregunta que fue girando en toda la entrevista. ¿Creer o no creer? ¿Reventar o no reventar? ¿Estará la firma o será nuevamente promesa sobre el bidet, como dice Charly García? Bueno, Ruedi contestó ante esta pregunta que le realizábamos en el día de ayer. Estás escuchando a Juan Ruedi, docente del Bachillerato Popular del Cañón, que habló con nosotros y respondió a este interrogante. Por un lado, el Bachillerato Popular del Cañón. ¿Qué otras experiencias van a ser en esta instancia reconocidas, entendiendo los tiempos gubernamentales y las falsas promesas, por cierto? En realidad, el principio de acuerdo incluye a los 5 bachilleratos que habíamos firmado el convenio y que luego en el cambio de funcionarios habíamos quedado, por decirlo de algún modo, otra vez fuera del acuerdo con la Dirección General de Cultura y Escuela. En principio sería eso lo que se comprometieron, que 5 de los que habíamos quedado la otra vez pendientes en la firma del convenio, estaríamos firmando el convenio. Hasta ahí es lo que se avanzó en las mesas de trabajo conjunta con los funcionarios. Bueno, nuestro compañero Gabriel Castillo es el que está llevando adelante la negociación con los funcionarios, junto a otros compañeros de la provincia de Buenos Aires. Así que estamos en esa instancia, ese es el diario del lunes, por decirlo de algún modo. Con la experiencia, ¿crees que esto se va a materializar? Nosotros entendemos de que si se han abierto las mesas de trabajo, fue gracias a la movilización. El gobierno está en un contexto político bastante complicado. Entiendo que no implica un costo que pueda afectar el presupuesto de la provincia de Buenos Aires. El reconocimiento de 5 bachilleratos populares que probablemente sean inscritos como CENS. Pero de todos modos, como te decía hace un rato, nosotros confiamos solamente en la fuerza de la organización, la movilización, y jamás hemos confiado en los funcionarios. Así que hasta que no tengamos en mano el convenio firmado con un número de resolución que nos asigne al Bachillerato Popular de Cañón un número de CENS, realmente no vamos a creer en esto. Así que estamos, como siempre, en estado de alerta y movilización, esperando continuar con la mesa de trabajo en febrero. Si en el transcurso de febrero no avanzamos en los acuerdos, seguramente arrancaremos el ciclo en la calle en marzo con alguna movilización o corte, exigiendo lo que nos corresponde como experiencia pedagógica popular, que es el reconocimiento. Bueno, la pregunta que se desprende al final es una pregunta que nos hacemos todos, porque hasta ahora yo no lo expliqué, y está muy bien que no lo haya explicado, para que la palabra la tenga el protagonista, en este caso, un docente del Bachillerato Popular El Cañón. Yo también lo soy docente del Bachillerato Popular El Cañón, pero en el marco de la experiencia, Ruedi es la persona indicada para responder qué significa el reconocimiento. No, porque habrás escuchado en toda la entrevista reconocimiento, convenio, reconocimiento. Bueno, la pregunta se desprende, ¿qué significa realmente el reconocimiento de esta experiencia pedagógica? Ruedi responde de esta forma. ¿Qué significa el reconocimiento para los seres que ya está desprevenido y no tiene información? En primer lugar, lo que significa es hacer real, materialmente, posible para otras experiencias, que la comunidad, el barrio, a partir de la organización popular, puede construir su propia experiencia pedagógica. Para nosotros ese es el mayor capital político, y esta disputa con el Estado, el reconocimiento implica esto. Un pequeño triunfo en la organización popular, arrebatarle al Estado la gestión por parte de un barrio de un proyecto pedagógico de estas características. Eso es lo fundamental. En segundo lugar, para quien vive en Villarrero, en el Cañón, es tener una escuela conquistada gracias a la lucha popular. En tercer lugar, que cada uno de los que se inscribe acá se lleve un título de estado donde diga Bachillerato Popular de Cañón, un número de CENS. En tercer lugar, que cada uno de los 26, 28, 30, 32 compañeros que son parte de este proyecto colectivo, como trabajadores de la educación, tengan un salario como se lo merecen luego de 5 años de trabajar solamente por el compromiso ideológico en la educación popular. Bueno, ahí escuchábamos la palabra de Juan Ruedi. Esperemos que esto se cumpla, ¿no? Para las experiencias pedagógicas, en este caso, de aquí de Moreno, bien lo explicaba, El Galpón y El Cañón, dos bachilleratos populares que vienen llevando adelante con mucho esfuerzo la tarea de generar espacios pedagógicos, pero también de conciencia social, y eso es muy interesante. Vamos a seguir de cerca este tema, porque faltan semanas nada más para que la firma se concrete o no, y la noticia será: ¿hubo firma o no hubo firma? ¿Sigue todo igual o se modifica, en este caso, con la instancia del reconocimiento? Bueno, estaremos muy de cerca con este tema. Seguimos aquí en Nunca es Tarde. Ya se está preparando el camarada Congo Shock con la banda completa aquí en los estudios de la 90.1. Anita de Meta Negra y Semifusa ya se ganó el disco, el EEP artesanal del camarada, pero seguimos preguntando para Correpi, ¿qué es la represión?

¿Querés hacer radio en FM Moreno? Ahí pasaba Luis, cantante de Tilo. Muy buenos días, acá estamos en Compañeros y Compañeras de Crack. Siempre hablamos de la crisis capitalista internacional. Entre flores y floresta. Muy buenas tardes a todos y todas los que están del otro lado. Arranca este verano. Consultá por las promociones especiales de febrero y marzo. La radio te abre las puertas para que puedas hacer tu primera experiencia. Comunicate con nosotros y entérate cómo podés formar parte de una radio comunitaria, popular y alternativa. Escribinos a programacion@fmmoreno.com.ar o comunicate al 15-6132-0407. Hacé tu programa en FM Moreno. Hacete oír. A estos compañeros que están detrás nuestro, ¿vieron que hay un refrán que dice que en política uno no tiene amigos? Bueno, yo sí tengo muchos amigos. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Y muchos están acá atrás, y más allá que con algunos por ahí discutimos y nos peleamos, con todos los que están acá atrás hay un cariño entrañable. Es mentira que la política es algo feo y que nos hacemos trampa entre todos. Algunos hacen trampa. Trampa, tu juego de amor es una trampa. Todo tu calor es una trampa. Sabiendo que es trampa y no puedo escapar, escapar. Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Y es el momento del cierre. Está escuchando Enrique Alejandro Elías, la radio también, Belén. Todos están escuchando la radio, Karina también, Anita, Analía, todos. Está Congo Shock aquí en los estudios. Buenos días. Bien, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Sí. Para el oyente que está del otro lado, lo fuimos anunciando en el Facebook con algunos errores conceptuales, pero anunciándolo al fin. ¿Qué significa una monobanda? Bueno, ahí todo como un nuevo concepto que anduvo dando vueltas para nosotros, al menos para los pibes de acá que empezamos a armar esta experiencia. Se trata de un tipo de hombre orquesta que toca varios instrumentos al mismo tiempo, como puede ser un bombo, algún instrumento de percusión con los pies y algún instrumento de cuerda y a la vez también voz. Está tomado más que nada de la experiencia del blues, donde había un solista, que por ahí hay una diferencia entre un solista y una monobanda. En el caso de los solistas que tocaban solo guitarra y voz, se le sumó en este último tiempo un bombo percusivo así para poder acompañar al mismo tiempo los instrumentos de cuerda. ¿Cuándo comenzaste a tocar en una monobanda? En el 2007, cuando viene por primera vez también un amigo de Brasil, Gómez Mezcalero y los Graves Diableros, que justamente también es bajista. Y él, bueno, un poco nos inspiró tanto a mí como a Trash Colapso, que es otra de las monobandas que de acá del oeste, que arrancamos en el 2007 juntos. Recuerdo precisamente ese momento porque nosotros estábamos haciendo Aguas Fuertes Rockeras en esta radio y habíamos hecho la cobertura de la actividad que se realizó en el Cañón y en otros puntos, y había el compañero Mariano Zurita realizado una entrevista respecto a la monobanda. al oyente que está del otro lado lo puede sorprender, ¿no? Porque la primera imagen que puede ingresar es esa imagen de caricatura, de verlo al tipo con el bombo, con un montón de instrumentos, ¿no? Pero sí. Esto tiene otro carácter, un carácter de instancia rockera, entendiendo no el género musical, sino la actitud y la instancia esta de relación con el blues, como bien lo señalabas, desde lo histórico. ¿Te ha llegado a que gente se sorprendió al verte tocar? Sí, acá en la zona, más que nada. Y es cierto, hay una similitud también con aquellos personajes jugulares casi de otro tiempo histórico, donde quizás tenían una forma muy similar de que, bueno, ellos contaban historias y demás, que el blues también como que expresa ese tipo de situaciones reales de la vida, que bueno, que es, de alguna manera se sintetizan hoy en estas experiencias que son hombres orquesta, que recorren todo el mundo, desde Alemania hasta Francia, hasta Brasil. ¿Has estado en Alemania? Uruguay. En Alemania tocando, en Brasil también. Sí, principalmente en Brasil, porque logramos hacer un vínculo muy grande con otras monobandas como Bubu Boy From Alabama, Gómez Mezcalero, Extreme Blues Dog también, que es otra monobanda. Bueno, Marco Butcher, que es uno de los primeros que empezó en Uncle Butcher, que es uno de los primeros que empezó en allá por Brasil, y un poco la inspiración esa, ¿no? De se combinan varias cosas. Se han visto también algunas monobandas que iban caminando por la calle con algún instrumento de percusión en las piernas y con un bombo en la espalda también. Es algo que hasta hoy se sigue dando. Lo único que tiene este ingrediente del blues primitivo o rock primitivo, si lo quiere llamar también, con punk, toda una mezcla que, bueno, que fue dando distintas variantes. Antes de ingresar a escucharte, otra pregunta que se desprende de lo que estaba señalando. En la búsqueda musical, en la forma de componer, ¿te has encontrado con limitaciones a la hora de llevar a la práctica lo que uno tiene en la cabeza, lo que va construyendo musicalmente? Más que con limitaciones, que sí, eso aparece para cualquier músico que se quiere superar permanentemente, pero más que nada es una especie de liberación también. Yo también lo comparo mucho con las primeras épocas cuando empecé a andar en skate, que era la experiencia de armar la tabla, rulemanes, ruedas, como ir buscando cada parte del skate para... Creo que es lo que más me trae ese recuerdo, porque es una forma también de expresión antigua, que hasta hoy yo también sigo andando en skate, y como que veo esa similitud, ¿no? Por ahí buscar un pedal de bombo, cuando te faltaba, no sé, un rulemán para tener la tabla completa, o te faltaba un track, qué sé yo, te rompía la tabla, y es como volver un poco a ese espíritu, ¿no? Como quizás de que lo hacemos nosotros mismos y podemos hacerlo sin ningún tipo de limitación, aunque sí hay limitaciones, pero claro, la realidad te presenta infinidad de limitaciones, pero uno las va superando. Ahí está el objetivo, superarla. Sí. Bueno, lo invitamos a que nos invite con una canción. ¿Le parece, Congo Shock? Sí, perfecto. Ahí escuchamos a Congo aquí en la 90.1 en Nunca es Tarde, tocando en esta radio recuperada de la siguiente manera. Thank you. Impresionante. Lo escucho atentamente. Sabe que cuando lo escuchaba, debo decir a los oyentes, Congo Shock es muy amigo de quien habla. Me ha pasado una situación muy similar con Hugo Ayala, el tecladista de Mozambique. Son amigos que conozco antes de la instancia de comunicación, así que imagínese tantos años han pasado. Y cuando lo escuchaba atentamente, cerrando un poco la mirada, recordé cuando me tocó hacer la cobertura en el Teatro Leopoldo Marechal de Pedro Aznar, y cuando ingresé, yo iba haciendo el móvil de Aguafuertes, hoy es un día de reconstruir el pasado, parece. Iba señalando que se escuchaba a los músicos de Pedro Aznar. Cuando entré, era Pedro Aznar con la guitarra. Claro, era él el que estaba haciendo toda esa cuestión sonora, que fue la misma sensación que me pasó aquí, ¿no? Con ayuda de algunos efectos, muy interesante. ¿Tiene nombre este tema? Sí, está relacionado con esta era tecnológica que vivimos y con el gospel. Es una mezcla de, esa especie también de antiguos cantos de los negros de la iglesia, que representado con el bajo, con las partes percusivas del bombo y el hi-hat, y con un efecto que le da esa cuestión más tecnológica, ¿no? Por la era tecnológica, es una síntesis de eso, inspirado un poco en eso, ¿no? En esto de las inspiraciones, ¿en qué te basás para armar estas piezas musicales? Vamos a ponerle un nombre, ¿no? Principalmente en la raíz del blues y, bueno, como los 90, o sea, esa licuadora del blues y los 90 y el punk y escuchar, no sé, Masacre Palestina, Dead Kennedys, The Cramps, Nirvana, qué sé yo, y esa síntesis, pero con las raíces del blues. Inevitablemente uno está bueno volver a... ¿Y en las letras? Y en las letras, en la realidad, más que nada, lo que uno va viviendo permanentemente, en cómo enfrentar la realidad, cómo superarla. ¿Te influyó mucho tu instancia militante social? Es decir, yo te he visto en algunas ocasiones, por ejemplo, recuerdo el tema de Gatillo Fácil, ¿no? Donde había una fuerte influencia de tu vida militante y tu vida musical en combinación. Y inevitablemente sí, claro. Es parte del reflejo que uno... O sea, está bueno poder expresar esas realidades también con las que uno se enfrenta permanentemente y poder utilizar la música como una herramienta de denuncia, sin terminar siendo un panfleto, pero hacerlo de manera solapada está bueno porque, no sé, yo creo que con una banda tampoco se puede, o con una monobanda no se puede transformar el mundo, sino es una parte más, una herramienta más para poder llevar adelante ciertas denuncias que uno quiere. Uh-huh. Y eso está bueno. Te escucho atentamente. ¿Por qué algunas canciones son en inglés? Está bueno por una cuestión también, no sé, sonora y como que a veces se hace un poco más fácil escribir una frase. ¿Eso te ayudó, por ejemplo, estar tocando en otros espacios, por ejemplo en Brasil, en Alemania, para el que te está escuchando, o es un elemento más, así como esto que vos decías? No, creo que ayuda en la cuestión sonora. Es un elemento más, no, tampoco es lo único que queda para expresar algo. Creo que muchas veces se hace más fácil armar una frase así en inglés y poder tenerla como una herramienta, no solamente como un fin único y nada más. O sea, me sirve más que nada porque le da por ahí otra esencia, que está bueno también tenerlo, pero no es lo único y tampoco hay que limitarse en eso. Hay letras que son en castellano que están buenas, me parece mucho más rico eso. Le decimos a los oyentes que estás escuchando a Congo Shock. Estamos regalando su disco con una pregunta, ¿qué es para Correpi la represión? Anita de Meta Negra y Semifusa ya se llevó el disco, contestó bien. Analía de La Reja está escuchando, dice que lo va a comprar. Va a ir a lo del Cabra, que será el 8 de febrero. Tal cual. Estará tocando en el Cañón. Después vamos a hablar de eso específicamente. Y lo va a comprar ahí. Dice, no nos creía mucho lo del concurso. Sí, se está realizando un concurso y no es por acomodo. No, acá no va por acomodo. La respuesta no es tan compleja, sí, tampoco. Es como un juego más. Es un juego, sí. Seguimos escuchando, ¿le parece? ¿Qué nos regala? Ahora, esto es justamente lo que vos me preguntabas, ¿no? Acerca de las letras. Que es este tema que se llama No vengas a hablar de justicia. Justamente es para desenmascarar al Estado, o sea, y desenmascarar también esta cuestión de que ellos hablan mucho de justicia, pero al final lo que hacen es administrar la miseria, la muerte y demás. Y es, se llama así, no vengas a hablar de justicia. Pero interesante, no vengas a hablar de justicia. Tema que está en este EP artesanal, cual, sí. ¿Grabado en Brasil? Sí. En agosto del año pasado, del ante año pasado. Sí, sería 2013. ¿Cuesta grabar? Sí, todo siempre cuesta. Y justamente cuando me fui de gira en el 2013, paré en un estudio, en Cafeíne Estudio, que es el estudio de unos amigos de Luis y de Renato, que cada tanto vienen para acá también a hacer cosas. Y bueno, y ahí pude concretar esta grabación. Grabé alrededor de 9 músicas y bueno, ahí me mandaron 4. Y bueno, edité 3 justamente para hacer un EP de corta duración y tenerlo para divulgar. Te lo preguntaba porque uno, viniendo de la vieja escuela, ¿no? Del sonido analógico, estaba acostumbrado a los 4 canales, te lo grababa en un cassette TDK, que a veces cuando ibas a la sala de ensayo o al estudio a grabártelo, te daban las pistas, ¿no? Entonces vos ibas al grabador, al viejo grabador, lo querías poner y se escuchaba todo la cinta al revés porque no tenía la velocidad necesaria para escucharse. Eso se ha modificado a través de la era digital, donde a través de la computadora uno puede de algún modo empezar a grabar más artesanalmente y casi profesional, podríamos decir en algunos casos. Entonces la pregunta era, quizás con estos adelantos se había facilitado la situación. Por lo que me señalabas, es un poco dificultoso porque no es solamente eso, sino hay otros elementos más. Sí, a mí particularmente no me gusta grabar de esa manera. Mira, estuve un poco, también tuve que grabar primero la batería y los bajos y después las voces. Prefiero grabar de aire con un micrófono solo que quede bien crudo así. Pero también eso ha ampliado un poco la facilidad en ese sentido tecnológico. Pero después, lo que nosotros estamos haciendo con mi amigo, con Trash Collapso, es, bueno, él se compró una puerta estudio. Mirá. Que lo venimos haciendo casi de mediados de los 90, grabando nosotros mismos con un sonido lo-fi, así, baja fidelidad y qué sé yo, en cassette primero. Y hasta hoy, que bueno, con esas posibilidades también podemos armarnos. Él, aunque sea con la experiencia que está haciendo, me ha invitado también a grabar, así que está pendiente eso y grabar de la manera que queremos, con un micrófono solo de aire, qué sé yo, y con 4 canales también. Se han ampliado también las posibilidades en ese sentido de poder, qué sé yo, las redes sociales quizás también facilitan eso, poder comprarte una puerta estudio. Antes teníamos que recorrer un montón, conseguir teléfono, hacer comprar la revista de segunda mano, claro. Tal cual, la segunda mano. Full y te ibas para todos los puntos de Buenos Aires, inclusive a veces salía de la provincia para comprar un tal cual. Un instrumento, ahora sí. Ponés puerta estudio y está publicada una puerta estudio, claro, que la tienen hace 30 años. Ha cambiado, claro. Eso también facilita mucho. Y después la cuestión más del paso de lo analógico a lo digital, obviamente la fidelidad que tiene una grabación digital es, por ahí se puede discutir eso, porque los primeros discos de jazz eran grabados de manera analógica, cinta abierta, casi con micrófonos de aire, varios micrófonos en los instrumentos, y salían con ese sonido que es el que busco yo más que nada. Te gusta mucho el jazz, ¿no? Sí, la verdad es que sí. La improvisación en general creo que es lo que te da muchas... Bueno, le voy a improvisar la entrevista y le voy a cambiar un poco el eje. Sé que tiene toda una listita ahí. No, está bien. No. Pero me lo intento imaginar a este jovencito diciendo, voy a hacer una monobanda, ¿no? Sentándose con todos los instrumentos. ¿Qué es lo que salió por primera vez? ¿Se acuerda usted la primera canción que salió? Sí, fue inclusive grabado el bajo y con un pie en una chapa pegándole con el pie. Ni siquiera sabía que existía la posibilidad de tocar con un bombo. Puse una chapa en el suelo y le empecé a pegar con el pie para marcar así el compás, y demás. Y ahí salió algo que grabé ahí en Paso del Río hay un estudio. ¿Se lo acuerda? ¿Podemos escucharlo? Sí, hace mucho que no lo toco, pero vamos a... Está bien, esto es la improvisación de la entrevista. Está bien, perfecto. Thank you. Perfecto. Yo trabajé en una cinguería, le puedo traer un par de chapas para retomar la idea primitiva. Así le pega la chapa y le saca un par de sonidos. Así surgió. ¿Qué? Es interesante. En el marco de la improvisación también es un buen escenario. El domingo 8 va a estar tocando. Exactamente. Con el Cabra. Estamos hablando de Hernán Vega, el cantante de Las Manos de Filippi, y otra gente más que va a estar acompañando ahí. ¿Qué significa para la monobanda estar presentándose en estas experiencias? Pero lo ha hecho no solamente en estos festivales, sino también en actividades de denuncia. O sea, Congo Shock ha estado en actividades políticas bien intensas. Ya lo hemos visto en el Facebook. El Facebook lo dice todo, ¿o no? Entonces, es un arma de doble filo. Pero lo hemos visto también participando en plazas, en espacios públicos, llevando esta música. ¿Qué significa para usted estas instancias? Ah, significa también poder aportar desde esta herramienta de denuncia, si se quiere, de esta expresión así cultural, si se quiere, también porque esto es una movida cultural, lo de las monobandas, y poder participar y ser consecuente y no tocar, qué sé yo, en lugares donde tenés que pagar para tocar y tener toda una política frente a eso. Y tampoco tocar en locales que generalmente están diagramados desde las agendas oficiales, que son los responsables de todos los males que vivimos. O sea, tener una política consecuente con eso, y bueno, y significa bastante ser consecuente. Ese es el significado que se le da. Y también poder aportar desde esta herramienta, que si se quiere puede ser denuncia, si se quiere puede ser diversión, si se quiere puede ser también de una forma de mostrar lo que uno hace. En este transcurrir del tiempo, ¿qué te sorprendió con la gente, con un colega que te haya dicho, o una situación particular que es parte de la historia de Congo Shock? No, más que nada, lo interesante que pasó en este último tiempo fue justamente contactarme con dos sellos, sí, que antes no había hecho contacto, que uno es Quien Calla Otorga, un sello de Mendoza. Mira, que es justamente los pibes que colaboran con la edición de este EP artesanal, y después con otro sello de Chile que se llama Escaramuza District, que pibes que editan cosas allá en Chile, en Curicó, que es una ciudad. Es decir, que usted está en Chile. Todavía no los envié, recién los estoy... Envíelo, vaya al correo argentino y envíe el lo paquete. Lo que pasa es que son las ediciones artesanales que hice, que todavía son así como para divulgación. Está muy bien. Y tengo que mandarlos. Quiero hacer en mini CD también, que está bueno porque es un formato más pequeño, que tengo pocos, ni siquiera acá en Argentina se consiguen, pero está bueno porque son más pequeños y toda una serie de colaboraciones se fueron dando. Eso me ha sorprendido también. Y también otra cosa importante. Sí, diga. Unos pibes de una banda que se llama Catacumbas, que son de Italia. Mirá. Un día pidieron un tema de la monobanda para incluirlo en un corto que ellos hicieron. Así que está. Después, a algunos, si les interesa, hay un link. Que ahí está, hay algunas cosas. En Rever Nation y en MySpace, Congo Shock, y ahí lo... Vamos a estar googleando. Después lo vamos a tratar de divulgar y eso. Lo escucho atentamente. Aquí en el disco tenemos tres canciones. 5x1, sí. No Vengas a Hablar de Justicia. Y el que cierra el disco es Hipócrita Conciliación. Sí. ¿Podemos escuchar? ¿Cuál? El último. ¿El último, puede ser? Sí, ese justamente tiene una... Estoy pedigüeño, discúlpeme. Onda, cuando hay confianza es así. Ya no pueden ocultar a los trenes de la muerte y a la miseria que administran. Thank you. filosofía para explotar. Verdugos de uniforme, tu filosofía para explotar. No confiamos en tu juego, nuestra rebelión se va a multiplicar. No confiamos en tu juego, nuestra rebelión se va a multiplicar. Debo reconocer que yo lo escuché al muchacho en esta misma radio, en Mundo Bullicio, tocando, y me gusta mucho. Y está buena la oportunidad de que los oyentes también puedan escuchar esta experiencia, que es la monobanda. ¿Cuál es el tema que más te gusta tocar? Y ya lo toqué, era ese, No vengas a hablar de justicia. ¿Qué? Es el que más te gusta. Ahora sí, porque estaba ahí en las ideas que van saliendo... Desde hace mucho tiempo, antes de editar esto, estaba intentando hacer una síntesis blues, punk, hardcore y jazz. Entonces, como que se fue sintetizando un poco ahí y estoy en eso. O sea, tratando de tocar lo que uno quiere escuchar. Generalmente pasa eso. Recuerdo cuando esa presentación de esta radio, el camarada Congo Shock me había dicho, preparé un tema de Atahualpa Yupanqui. Claro, en aquel momento lo tocó el muchacho Piedra y Camino. Y desde mi lado de guacho, nada más, de hinchar un poco las guindas, como dirían la abuela, le dije, no lo escuché, ¿lo tocaste? En aquel momento de Piedra y Camino. Pero es como es la experiencia de llevar un tema de estas características que es muy conocido, se lo ha escuchado en la voz de Mercedes Sosa y en otros artistas, a este tema de Atahualpa Yupanqui, a esta experiencia de Congo Shock. Le ponía el ejemplo de Atahualpa Yupanqui, pero quizás imagino que ha trasladado otras canciones a este sonido, a esta instancia. Como artista, ¿qué significa? Debe ser un desafío, ya desde una. Sí, también la historia de haber incorporado el kazoo, que es un instrumento ahí que se pueden hacer algunas melodías soplando y demás. Te ayuda. Y se puede hacer la línea ahí, melódica un poco, y ir tocando los acordes. Y basándome un poco también en esta cuestión del swing y de los acordes, pasarlos un poco a 4x4, pero bien marcados. Y no tanto la cuestión de la samba, dejar el 6x8 para, claro, para tocar la samba así cuando uno quiere, y después pasarlo a esta cuestión que es un poco más lo que identifica a la monobanda. Habla de maleducado nada más, ¿puedo escucharlo? Sí, dale, está bien. Lo voy a hacer con el kazoo, que es el instrumento este que por ahí alguno no lo conoce. Pero bueno, vamos a hacerlo. Thank you. tanto atorrante, pero bueno. Está muy bien, sí, sí, sí, sí, sí. Y Atahualpa también lo era, ¿por qué no? Anda, con todo respeto a don Atahualpa, ¿no? Qué linda jornada se está dando. A mí me gusta mucho esto que se está generando porque es lo que se intentó el año pasado, hacer este espacio de última media hora, a veces nos extendemos un poquito más, donde el oyente se pueda sentir cómodo, donde el artista se pueda sentir cómodo y donde nosotros también podamos de algún modo tener en estos momentos de mucho ruido, espacios de diálogo, de revisarnos desde nuestra historia y de escuchar al otro, en este caso la experiencia de Congo Shock. Usted tiene una lista que supongo que hay temas que todavía no lo tocó y ahora vamos a apuntalar ahí. El disco, ¿dónde se puede encontrar? En las fechas, en los recitales. Justamente, bueno, inevitablemente hablamos de la actividad que se va a hacer el 8, Piquete Fest, donde va a tocar el Cabra, Poco y Nada. Uh-huh. Usted también va. Sí, yo también voy a estar tocando. Y ahí voy a llevar algunas copias, así que estamos... Vamos a tener ahí varias ferias con discos. Me sumo al club de atorrantes, digamos. Vamos a hacer cositas en esa sintonía, digamos, tocando. Sí, seguramente el viernes, si va a estar por el Festival Antirrepresivo, llévese un par de discos, claro, que el oyente seguramente que está escuchando la radio lo va a estar pidiendo. ¿Escuchamos otra canción? ¿Le parece? Aprovechamos este espacio, porque de algún modo es un recital para los oyentes que están del otro lado. Y ya que hablamos a veces de las dificultades de espacios para tocar, ¿por qué no aprovechar este, ¿no?, de esta instancia? Yo lo escucho, lo veo con todos los elementos que utiliza para tocar. Le debo decir a los oyentes porque no están viendo esto. El tipo se trajo una pinza. Primero dije, el electricista que viene acá a la radio. Pero tiene pinza, tiene un frasco que utilizó en el primer tema. Un montón de elementos arriba del equipo, lo cual muestra esta instancia artesanal, pero también de encontrar resoluciones, ¿no?, ante las dificultades. En este caso, eso es lo que nos muestra esta experiencia. Los oyentes nos mandan saludos. Cochi está escuchando la radio. Le dice que está muy lindo lo de Congo Shock. Le manda saludos. Así que, bueno, están escuchando. Está interesante esto. Vamos a aprovechar los últimos minutos. Un tema más dialogamos al cierre, vendo lo que fue el programa para que lo escuchen en internet y cerramos el programa con otro tema. ¿Le parece? Sí. ¿Qué escuchamos? Este se llama Spiritual Drinks y es un poco también un juego de palabras que lo fui en el tiempo cambiando para agitar un poco la libertad de los presos políticos, así que es eso. Antes que lo toque, le mandamos saludos a una fiel seguidora de Congo Shock, a la compañera Tania, que nos escucha, y también la compañera Brisa. Mr. Hyde, Dr. Jekyll, todo en una persona. Así que dedicado para Carol la ballena, para Tania y para Brisa también. Perfecto, ahí lo escuchaba atentamente. A Congo Shock, sonando acá en la 90.1. Espero que, trato de ver, llegan mensajes. Vamos a ver qué es lo que llega. Mientras, excelente, Elías nos manda un mensaje. Un excelente Coco, dice, Congo Shock. Sí, muchos se estarán sorprendiendo. Así como alguna vez escucharon a gente que no es habitual escucharlo en un ámbito musical, ha estado acá en estos micrófonos Lucas Franco también, que tiene su faceta musical. Va a estar Rodrigo Amoroso, había estado en Mundo Bullicio, seguramente lo vamos a estar invitando. Y sí, hay militantes que también tienen su expresión en la música, incluso quien les habla. Pero es lo que sucede. Vamos a hacer un resumen del programa del día de hoy. Iniciábamos escuchando a Belén Gómez, integrante del Partido Obrero, pero más precisamente de la Unión de Juventudes por el Socialismo, porque van a estar organizando este día viernes el Festival Antirrepresivo en la calle Bouchard 70. Va a estar Copetín al Paso, quien les habla, y otras bandas, exposición fotográfica y barra popular. Esto es en Bouchard 70, Festival Antirrepresivo al reforzamiento del aparato represivo, al gatillo fácil, a la criminalización de los luchadores populares. No, se le dice, en este festival antirrepresivo. A partir de las 20 horas se estará realizando y nos visitaba Belén Gómez, integrante de la Unión de Juventudes por el Socialismo del Partido Obrero de Moreno. Escuchábamos la entrevista con Oscar Castelnuovo. Le mandamos saludos a su mamá nuevamente, que nos escucha. Espero que sintonice la 90.1, no solo este programa, sino la propuesta de esta radio comunitaria. Le mandamos un saludo. La próxima nos gustaría saber el nombre, así ya no es la mamá de Castelnuovo, sino tiene su propio nombre y ya podemos establecer una relación humana, que de eso se trata. Lo escuchábamos al integrante de la Agencia para la Libertad hablando con nosotros sobre periodismo comunitario y alternativo. También hablamos sobre el espionaje organizado por el Gobierno Nacional contra organizaciones sociales y políticas, donde nos contó lo que él vivió en la agencia de noticias Rodolfo Walsh, cuando Balbuena, Américo Balbuena, se tomó a estado público que esta persona había sido por 11 años una persona que ejercitaba el espionaje para la Policía Federal, trabajando doble turno como periodista y como infiltrado en este espacio de comunicación social. También escuchábamos la palabra de Juan Ruedi hablando con nosotros sobre la experiencia de los bachilleratos populares, posible firma de convenio, digo posible porque hasta que no se concrete no es algo que se pueda materializar, y lo escuchábamos aquí en esta radio recuperada. Ya estamos cerrando el programa del día de hoy. Mandamos un saludo a Willy, a Gochi, a Ana, a Anita, a Brisa, a Gabriela, a Karina, bueno, a todos los que están escuchando la radio. Hemos vuelto y no nos vamos a ir. Así que esta es esta propuesta. Espero que se haya sentido cómodo. ¿Se sintió cómodo? Sí, bastante. Bien. Elige para cerrar una canción. ¿Con qué se va? Con una canción que no recuerdo el nombre de esta canción. Está muy bien. Es una canción. Está todo bien y está bueno cerrar así. Una canción en el Congo Shock. Nos vamos. Muchas gracias. Hasta el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana. Nos puedes escuchar en el blog de la 90.1. Luego en el Facebook también vamos a estar publicando esta información. Nos encontramos el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana en esta radio recuperada que es FM Moreno. Escuchamos a Congo Shock. Muchas gracias por estar del otro lado sintonizando y muchas gracias a usted también por estar dándonos su música en este micrófono. Ahí escuchábamos a Congo Shock. Antes de irnos, hay que dar la respuesta de la pregunta, si no, no cerramos cosas y eso está mal. Por un lado, muchos oyentes eligieron comprar el disco, le digo, camarada Congo Shock, así que solamente se va uno, Anita, de Metanegra y Semifusa, y seguramente se irán otros porque a oyentes o amigos que estén escuchando la radio quizás no tengan esa posibilidad de comprarlo, se lo regalamos porque esa es la iniciativa de esta experiencia. Sí. La respuesta a la pregunta, que es represión para Correpi, ¿la dice usted? Es una política de Estado. Simple, compleja a la vez, porque después de muchas discusiones se llegó a esta síntesis, ¿no? Y eso es interesante. Así que agradecemos a Anita que lo manifiesta. Esto es como Feliz Domingo, nada más que un Feliz Domingo socialista marxista, digamos, onda con las preguntas. Está muy bien. Nos estamos yendo. Muchas gracias por estar. Sintonizar la 90.1 el próximo domingo, pero seguí sintonizándola hoy. Por siempre la victoria, a partir de las 20 horas, aquí en esta radio recuperada, vas a estar escuchando el programa del día de hoy de esta experiencia deportiva social que se reproduce en esta radio. Nosotros nos encontramos el próximo domingo, muchas gracias por estar. Quienes habla, Fernando Ochoa en la conducción, en la operación técnica, Bernardo Tosi. Hicimos el programa del día de hoy, mandamos un saludo a todos los que estuvieron sintonizando y esperemos que nos sigan acompañando aquí en esta radio recuperada. Hasta el domingo. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.